Deuteronomio capítulo 33, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 33. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos. Aún amó los pueblos, todos sus santos en tu mano. Ellos también se llegaron a tus pies, recibieron de tus dichos. Ley nos mandó Moisés, heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jeshurún, cuando se congregaron las cabezas del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y sean sus varones en número. Y esta bendición para Judá dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas ayuda contra sus enemigos. Y a Leví dijo: Tu Thumín y tu Urim, con tu buen varón, al cual tentaste en Masa, y le hiciste reñir en las aguas de la rencilla. El que dijo a su padre y a su madre: Nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus palabras y observarán tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. Y a Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Cubrirálo siempre, y entre sus hombros morará. Y a José dijo: Bendita de Jehová su tierra, por los regalos de los cielos, por el rocío, y por el abismo que abajo yace, y por los regalados frutos del sol, y por los regalos de las influencias de las lunas, y por la cumbre de los montes antiguos, y por los regalos de los collados eternos, y por los regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Él es aventajado como el primogénito de su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio. Con ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y estos son los 10 millares de Efraín, y estos son los millares de Manasés. Y a Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isahar, en tus tiendas. Llamarán los pueblos al monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y Agad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león habitará y arrebatará brazo y testa. Y él se ha provisto de la parte primera, porque allí una porción del legislador fuéle reservada, y vino en la delantera del pueblo. La justicia de Jehová ejecutará, y sus juicios con Israel. Y Adán dijo: Dan, cachorro de león, saltará desde Basán. Y a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de benevolencia y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el mediodía. Y a Aser dijo: Bendito Aser en hijos. Agradable será a sus hermanos y mojará en aceite su pie. Hierro y metal tu calzado, y como tus días tu fortaleza. No hay como el Dios de Jeshurún, montado sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo, y dirá: Destruye. E Israel, fuente de Jacob, habitará confiado solo en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Fin del capítulo 33. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.